Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Podríamos decir que la Llorona es de quien la necesita. Por eso el pasado 9 de enero se apareció en el bosque Cuauhtémoc de Morelia, Michoacán. Era como las 2 de la madrugada y dos jóvenes esposos se dirigían a un hospital con su hijito pequeño en brazos. El niño estaba muy enfermo. De pronto los jóvenes esposos vieron a una mujer extrañamente vestida que lloraba bajo un árbol. Vamos a verla, dijo la joven esposa. No, ¿qué tal si es un asalto?, le respondió él. Mejor vamos a apurarnos, mira cómo está el niño. Y dicho y hecho, apuraron el paso, pero no pudieron evitar echar una mirada hacia atrás. Notaron entonces con extrañeza que la mujer se había esfumado. Siguieron su camino hacia el hospital y al llegar, precisamente al cruzar la puerta, escucharon un grito desgarrador que les heló la sangre. ¡Ay, mis hijos! Un grito que hizo vibrar las ventanas y que todos oyeron, los guardias, los doctores, las enfermeras. Hablando de enfermeras, fíjense que en el mismo bosque, ya de noche hace años, una enfermera que salía de su trabajo fue asesinada a puñaladas por un hombre que la asaltó para robarle. Desde entonces se aparece por estos sitios el fantasma de la enfermera. Hace poco un grupo como ustedes se burló de esta historia y más cuando vieron entre los árboles un manchón blanco. Eso es una sábana, se atrevió a decir una señora. Pero ¿qué les cuento? A medida que el manchón se acercaba al grupo, el cuerpo de la enfermera se dibujaba más claramente. Entonces, llenos de pavor, todos se echaron a correr y la señora que se había atrevido a burlarse, la primera entre todos. Don José Silva, un hombre alto, un tanto encorvado, es un narrador de leyendas. Supongo que es el único que queda en México. Los fines de semana, a las 9:30 de la noche, un tranvía de madera que parece salido de una juguetería inicia, en la majestuosa Catedral de Morelia, un recorrido de 1.5 horas por las calles de la antigua Valladolid, que cada día está más bella, y donde estallan ahora las jacarandas como un adelanto de lo que será la primavera en esta ciudad cuyo respeto por el ayer invita a caminarla eternamente. Don José nos remite a aquel tiempo en que escuchábamos, sin querer queriendo, las historias que luego nos aterrorizaban en la oscuridad de nuestro cuarto. Él vive los personajes y no deja de retorcerse como la mujer que se convirtió en serpiente, aunque suene y conteste su celular. Es lindo ver y escuchar a alguien a quien le encanta lo que hace. Nos remite, vívidamente les decía, al perro que defendió hasta la muerte a su ama monja en el convento de las Rosas, al callejón del muerto que arroja piedras a los vivos, y desde luego a la leyenda más conocida de Morelia, la de la mano que atraviesa la reja de una ventana del sótano de la primera casa de la calzada peatonal que lleva a la increíble iglesia rococó de Guadalupe. La mano es la de una joven, Leonor, a quien su madrastra, envidiosa de sus virtudes y de su belleza, mató de hambre y de sed en tiempos de la colonia, encerrándola en ese sótano. La mano se aparece todavía exclamando, «¡Dadme pan! ¡Dadme agua!», mientras que el fantasma de la malvada madrastra sale algunas veces al balcón, pero que fuera la cárcel de mujeres. Hay muchas historias más, como me lo contaron. Se los cuento. Hoy puede ser un gran día y mañana también.